estudiante. Ese amor, amor, amor, amor de estudiante. Ese amor, amor, amor, ya me como antes. Armonía 10, guacho. Para el programa Tropimanía, con Joel Villanueva y Julio Chica. El emperador, la gente de Carquín, la gente de Tumbes, para Ivón, Katy. Ese tierno inmenso amor que vivimos tú y yo. Fue nuestro amor, amor de estudiantes. Me acerqué hacia un jardín, luego de eso que una flor. Y voy a recibir recuerdos de antes. Solo uno me queda, recordar aquel amor que vivimos tú y yo. ¡Amor de estudiantes! ¡Saludos a la pachurrita! ¡Está flaca!